dando cuenta que estás del tomate, chiflado del mate, un loco de atar. No sé qué querés, que los nervios te maten. Cálmate un momento, apaga el celular. Pedile al mosaico galaico un cortado. Sentate a mi lado, quédate a charlar. Baja la pelota, ponela en el piso. No seas marmota, te vas a infartar. ¿A dónde vas? ¿No ves que llueve todavía? Y afuera todo es fulería y confusión. ¿No ves que Dios está extraviado en un andamio y el diablo tiene ganas de pegarle un empujón? ¿A dónde vas? Quédate un rato todavía. Entrego mías, vas a estar mucho mejor. Acá en el bar perdura siempre la alegría de las horas que no apuran la locura del reloj. Deja de joder, no me hables de la guita, que el cuore palpita broncando de más. Háblame de amores o de otros dolores. La guita es un giro que viene y que va. Aflójate el saco, tómate el cortado que está casi helado de tanto esperar. No sé qué querés, enchufado a 220, que el bobo reviente y te diga a revoir. ¿A dónde vas? ¿No ves que llueve todavía? ¿Quién te llenó de fantasías el melón? Con ese cuento de correr detrás del vento, nos afanan la alegría, nos enchufan un buzón. ¿A dónde vas? Quédate un rato todavía. Entrego mías, vas a estar mucho mejor. Afuera el mundo es una feria de miserias y en el charco de esa histeria vas a hundir tu corazón. Baja la pelota, ponela en el piso. No seas marmota, te vas a infartar.